Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Aceptar el lugar no es conservar, es el primer paso para empezar. ¿A dónde se encuentra ese paraíso del sol? De pies descalzos y besos de sal, que evidentemente no alcanza a conseguir. Paciente. Ya no basta con dejarse llevar y dar una vuelta más, sin antes diseñar un modelo, un espacio para funcionar, sin preguntarte a dónde se encuentra paraíso del que hablas, si la fuerza invisible no te golpea más, evidentemente no alcanza a conocer. Pacientes de urgencia, esta rutina nos convierte invisible, no te golpea más, evidentemente no alcanza a conocer. Pacientes de urgencia, y no soy lo que deseo. El lugar de la discusión está acá, en esta mesa de rebeldes, en este programa, en esta radio. Y es por eso que Juan Mayo hace una canción que se llama El lugar de la discusión. Juan Mayo estuvo en vivo en nuestros estudios y nos dejó esta bonita pincelada musical, más allá de la hermosa apertura que tenemos gracias a su creación, mi estimado José Carlos. Quienes estuvieron, y en este caso también este año 2012, fue Persianas, que vino con su guitarrita y nos dejó esta versión en vivo de Causalidad. Thank you. perdía pudo ser casualidad. Después de todos estos días puede ser una realidad. Pensar. Mi suerte está echada, no puedo parar. Perdí mil jugadas, no sé resignar. No miro hacia atrás, porque el tiempo solo me dará la razón. Persigo una causa, ser feliz a pesar del amor. Prefiere apurarse, que el silencio no pudo callarse y que el tiempo nos puso a los dos en el mismo lugar. Campeón. Bien. Mira lo que te compró el inteligente de tu padre. Una película pirata. ¡Qué bueno, papá! ¿Sabes qué? Sí. Yo también soy muy inteligente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué? Es que me saqué un 10 super pirata. ¿Cómo, super pirata? Es que le copié la prueba a Luis, un compañero. ¿Cómo que le copié la prueba a Luis? ¿Qué? Me saqué un 10 pirata, como tu película. Las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Rebeldes estereotipos. Todo nos pertenece. Hola, soberanía alimentaria. Hola, biodiversidad. Hola, resistencia. Con Carlos Vicente de Grain. Hola. Decía el separador que las películas piratas se ven mal y tú como padre te ves peor. Estas publicidades que hacen algunas grandes multinacionales del entretenimiento son graciosísimas, como mínimo. Lo que no es gracioso es las cuestiones que son más bien serias, las cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad, con la soberanía alimentaria. Y para hablar, como todos los meses, de esas cuestiones, es que estamos en comunicación con nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro admirado... Nuestro gurú, Carlos Vicente, que desde su casa en Marcos Paz nos atiende el teléfono. Carlos, buenas tardes, te saluda José y estoy aquí con Hernán. Buenas tardes, José y Hernán, renuncio a todo... opción hacete de cargo. Ser gurú de nada. Hacete cargo, Carlos. Justamente. Te como, queremos de acá. Como alguna vez dijo Krishnamurti, los que tienen que hacerse cargo es el resto de la humanidad. Por favor, basta de gurúes. Carlos, ahora a mediados de mes en Brasil se va a estar llevando adelante una cumbre que se llama Río Más 20. Estuvimos viendo un poquito, tiene un sitio web como bastante interesante. ¿De qué va a estar tratando esa cumbre? ¿Vas a estar yendo, no? Sí, voy a estar participando, aunque me resistí bastante a ir, pero finalmente por solicitud de la Vía Campesina y para acompañar el trabajo de los compañeros de la Vía Campesina, que van a llevar más de 2.000 personas a Río para este evento. Voy a estar acompañándolos entre el 17 y el 20 de junio. Básicamente, digamos, la cumbre de Río más 20 es la continuidad de un proceso que lleva nada menos que 40 años, que es los 40 años de lo que fue la cumbre de Estocolmo, la cumbre en 1972, donde se planteó justamente los límites del crecimiento. Fue un libro que se editó en aquel momento y que tuvo sus 20 años después en Río de Janeiro también, en lo que se llamó ECO 92. Yo ya allí estuve participando dentro de las actividades de la sociedad civil. Esta que se llamó la Cumbre de la Tierra pretendía, digamos, bueno, asumir los problemas que se estaban presentando, y en aquel momento hubo mucha expectativa de que se firmara una Carta de la Tierra, de que hubiera decisiones importantes, y bueno, no fue así, pero sin embargo en aquel momento se aprobó una Agenda 21 que de alguna manera marcaba las cosas que deberían encararse. Muy tímidamente se aprobaron el convenio de cambio climático, el convenio de biodiversidad, el convenio de desertificación, tratando de enfrentar tres de los problemas más graves, y se acuñó el término del desarrollo sustentable como base de enfrentar el futuro, aunque ya en aquel momento la sociedad civil planteábamos otra cosa. Me acuerdo que uno de los periódicos que salía en esos días, había una entrevista a Leonardo Boff, el teólogo brasileño, y Leonardo Boff decía: no necesitamos desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, necesitamos sociedades sustentables, ¿no? Criticando justamente esta cuestión del desarrollo. Y bueno, 20 años después se hace ahora esta cumbre de Río más 20, que también llega. En su momento se crearon muchísimas expectativas, iba a hablar de que iban a estar más de 140 jefes de Estado. Se planteó desde los gobiernos dos cosas básicas como objetivo, que era tratar de crear alguna instancia de lo que ellos llaman, y para mí es un término horrible, que es la gobernanza mundial en el tema medio ambiente, y por otro lado lanzar la propuesta de lo que también es horrible y ellos llaman economía verde como respuesta a los problemas del futuro, ¿no? ¿Tiene que ver con eso tu reticencia a ir? Como que... Mirá, en realidad, obviamente no esperaba desde antes nada de la cumbre oficial. Ya Río fue, en el 92 fue un fiasco, y Río más 20 sabíamos que iba a ser un fiasco peor. El tema es que para ir a una cumbre donde hay miles de personas hay que encontrar un sentido. Desde el 2000 hasta ahora se ha creado como una dinámica de, a partir de los foros sociales mundiales, en los cuales vamos, las organizaciones de la sociedad civil, se hacen un montón de eventos y hay cientos de actividades por día, pero realmente no es allí donde se construye y se teje esto, el tejido que hace falta hacia el futuro, y de ahí venía mi reticencia a ir, no tanto por lo oficial, porque no esperaba nada de eso, sino porque desde Grain y desde Acción por la Biodiversidad tenemos una posición crítica a toda esta cuestión de los foros, como digo, como instancia de puro taller y demostración de lo que cada organización hace y no de hacer un tejido. Para este caso, y lo pueden ver en internet, se ha hecho un esfuerzo muy grande por cambiar esta dinámica, y se va a hacer lo que se llama la Cumbre de los Pueblos, que además de todos estos foros y talleres, va a tener durante estos días, del 17 al 20, plenarios y asambleas de los pueblos, donde, así, con la participación de miles de personas, se va a tratar de avanzar en un tejido más allá de lo que hace cada organización en particular. Aparte, en Brasil todo es enorme, ¿viste? O sea, las bananas son enormes, las cumbres son enormes, las delegaciones son enormes porque es todo grande. Sí, sí, sí. Y en este caso, bueno, lamentablemente, desde los mismos gobiernos, la crisis mundial que se vive ha llevado a que todos le hayan ido quitando aspiraciones a este Río más 20, o sea, aún lo poco que se podía lograr ya lo han ido retirando de antemano, y hubo un borrador cero que se estuvo discutiendo hasta ahora y con el que no ha habido acuerdo. Ya Obama dijo que no iba a ir, la Merkel dijo que no iba a ir. Argentina mismo tiene una posición crítica a la economía verde, pero no por lo que nosotros criticamos, que es que la economía verde significa, digamos, pintar de verde al capitalismo para seguir haciendo negocios con la crisis y con los problemas ambientales, sino que Argentina se niega a la economía verde, que es la Unión Europea la que sobre todo lo impulsa, planteando que la economía verde restringe nuestro desarrollo y nosotros necesitamos seguir creciendo, ¿no? Y bueno, quizás llegue el punto en que Argentina y el mundo y América Latina deba pensar si lo que hay que hacer no es parar de crecer y por otro lado empezar a redistribuir, por ejemplo, ¿no? Y la Vía Campesina, y vos en representación también de Vía Campesina, ¿qué inquietudes va a llevar a Río Más 20? Bueno, en primer lugar vamos a estar en una actividad que coordina la Vía Campesina el día 17, justamente de crítica a la economía verde, y allí se va a estar tratando de trabajar con todos los compañeros de la Vía Campesina y otra gente que se sume, tratando de tomar más claramente una posición. Ahora hay varios documentos, nosotros incluso, Amigos de la Tierra, América Latina, con todos los que editamos la Alianza Biodiversidad y con el Movimiento Mundial por los Bosques, estamos sacando un documento durante la semana próxima de crítica a la economía verde, pero la idea es profundizar esto, discutirlo a nivel de las bases y poder hacer un documento que refleje lo que los y las miembros de la Vía Campesina piensan sobre esto. Y por otro lado, estar en la calle. Desde el 17 al 20 todos los días va a haber movilizaciones, la gran marcha crítica va a ser el día 20, pero por supuesto, como ya fue en la ECO 92 y como suelen ser estas cumbres, se va a hacer una marcha dentro de Río de Janeiro, pero los delegados de los gobiernos van a estar reunidos allí en un lugar bien seguro, protegido a 45 kilómetros, ¿no? Donde no vamos a poder llegar. Carlos, te traigo un poquito más hacia acá y en particular hacia la provincia de Buenos Aires. ¿Qué reflexión te mereció esta semana todo lo que estuvo pasando con el aumento a los impuestos a la tierra en la provincia de Buenos Aires, con el bloqueo de que se pudiera tratar esto en la legislatura bonaerense por parte de la mesa de enlace y algunos ruralistas? ¿Qué reflexión te merece todo eso? ¿Cuánto de campesino hay traduciendo ahí en este paro y en esta protesta del campo, entre comillas? Sí, o sea, a mí lo que me produjo, justo hoy mi hija que está estudiando en Buenos Aires y estaba en Palermo, me contaba que escuchó los cacerolazos, ¿no? Y me ponía la piel de gallina, o sea, realmente. Bueno, muestra los límites que existen para poder enfrentar a estos poderes desde el Estado, ¿no? O sea, realmente el viernes pasado estuvimos presentando un libro en la Biblioteca Nacional que se llama Renunciar al Bien Común, con varios autores, Raúl Sivek y bueno, Gustavo Esteban de México. No estaba Gustavo, pero digamos, era uno de los autores del libro, y hablábamos, y yo planteaba, ¿no?, siguiendo la línea de lo que había sido el pensamiento de Gustavo Esteva, que a la vez es discípulo de Iván Illich, y que plantean los límites de la posibilidad de transformación desde el Estado, y bueno, Gustavo rescata lo que es el movimiento zapatista desde el 94 hasta ahora, como abrir las puertas para buscar cambiar la sociedad desde otro lugar que no sea el poder del Estado, ¿no? Y bueno, y él plantea en el análisis que en realidad el Estado nace para defender el capitalismo y entonces que no se puede esperar que el Estado pueda hacer otra cosa que regular el funcionamiento del capitalismo y reprimir cuando no hace falta, ¿no? Y bueno, creo que en este caso estamos viendo a una sociedad que sigue comiendo y alimentándose de este discurso, como ustedes dicen, de que los pobres propietarios de 5, 10 mil o 100 mil hectáreas en la provincia de Buenos Aires son campesinos y que el Estado les quiere robar su plata, ¿no? Yo planteaba ahí justamente, y me acordé por eso, lo necesario que es que haya un cambio de conciencia en la sociedad. Y bueno, realmente las clases medias por ahí son y somos los más afectados por toda esta propaganda y bombardeo permanente en la cual la vida se convierte en consumo, en comprar, y dejamos de ser personas para ser individuos consumidores, ¿no? Entonces, creo que muestra muy claramente cómo sin esa transformación, aún los cambios más tímidos, porque de lo que estamos hablando, digamos, es de un impuesto que justamente está orientado a los que más tienen, y que bueno, que la gente sigue reaccionando y defendiendo al poderoso y pensando que el Estado roba con los impuestos, cuando bueno, en Argentina todavía tenemos la gloria de tener una educación pública y una salud pública que en muchas partes del mundo no se da y en otros países de América Latina no se da, y que bueno, la gente ni siquiera puede reflexionar de que esos impuestos son los que permiten que haya una educación pública y una salud pública, ¿no? O sea, es bastante dramático y triste. Carlos, repetinos para finalizar la fecha de la cumbre de Río más 20 y bueno, ya te despediríamos comprometiéndote para que nos cuentes los resultados de esta el mes que viene. Con muchísimo gusto. Bueno, primero y en línea de eso, contar que esta semana, no tengo en este momento los datos precisos, pero el 5 de junio se hace una movilización mundial y los movimientos sociales del ALBA están llamando a una movilización en Buenos Aires, en el Obelisco, creo que es a las 3 de la tarde, en biodiversidadla.org, pueden ver los datos precisos del horario. O sea, 5 de junio en todo el mundo va a haber movilizaciones para justamente rechazar a la economía verde como planteo y marcar la necesidad de terminar, digamos, con el capitalismo como único camino para poder salir de esta crisis. El viernes próximo vamos a estar presentando con la gente del Centro Cultural Chico Méndez un libro que editamos desde Grain, que se llama El Gran Robo de la Comida, hablando de cómo las corporaciones se están apropiando de nuestros alimentos. Y el 17 al 20 de junio son las actividades de la sociedad civil en Río de Janeiro, el 20 es la gran marcha también de rechazo, y los gobiernos se reúnen entre el 20 y el 23 de junio en esta cumbre Río más 20. Perfecto, el mes que viene hablaremos de la cumbre Río más 20 y a lo mejor recomendanos a alguien para que nos venga a hablar del libro El Robo del Alimento, que nos parece fundamental en Rebeldes Estereotipos. Mirá, vamos a estar con compañeros del Centro Cultural Chico Méndez, que no sé quién va a estar allí, y va a estar también acompañándonos Darío Aranda, periodista y amigo. Así que después en la semana vemos quién puede estar y por supuesto acercarles varios ejemplares para ustedes para que los tengan y también los puedan distribuir entre los oyentes. Maravilloso. Carlos, te mandamos un abrazo enorme. Un muy fuerte abrazo para ustedes, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Para seguir manteniéndote informado, visita www.grain.org. Fantasma. rebeldes estereotipos, ambiente familiar de la banda Rister, los amigos del electro rock, que hoy tienen una presentación estelar de su último disco, José. Tocan hoy, sábado 2 de junio, a las 20 horas en The Roxy, ahí en Palermo, Niceto Vega, el 5500. Van a presentar su disco Transformador, así que entradas por Ticketek, llaman. Qué bacanes que son. Sí. Viva Rister.